è Fazio, ci trovarlo a Platerano, Pozza Rocco, Pietra, Pelo Rocco, Pino Pelado, Danza, Pupa Fondo, Luca, Vito, Bobbia, Vino, Culo, Mano, Jefe, Bosco, Bosco, Insulto, Sobri, Juego, Fiesta, Plata, Viejo, Navidad, Maestro, Flor, Infierno. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 96 de La Gatera. Hoy definimos la palabra guerra, hagamos el amor y no la guerra. Y además, así es. Bueno, hay un programa diferente, ¿no? Estamos acá, somos tres, haciéndole el aguante que le mandamos. ¿Quién viene, Caro, hoy? ¿Quién viene hoy? Hoy vienen los chicos de Arruinado pero Feliz, que bueno, nada, hardcore, pan. Que tenemos ya a esta altura del partido. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo vas? Buenas noches. Bienvenidas. Ahora las voy a presentar. Hoy tenemos un programa muy especial. Como cada jueves, hoy con algunas cosas particulares. La primera de ellas es que no está Marian, porque le agarró una especie de bronquitis, de broncoespasmo, de bronquiolitis, de algo así. Alguna infección, todo junto, y está en cama hace varios días recuperándose. Así que le mandamos un beso enorme. Y la vamos a extrañar. Sí. Muy bien. Está ahí del otro lado, obviamente. Hoy es el programa número 96 de La Gatera. La palabra es guerra. Nos visita Arruinado pero Feliz. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero quiero ya mismo pasar a presentar al equipo de producción de La Gatera. Voy a empezar por las compañeras con las que voy a estar conduciendo el día de hoy. Ella, en general, se ocupa de la producción periodística, del manejo de redes. Y hoy, además, por segunda vez en la historia de La Gatera, ¿no? Así es, segunda vez. Va a estar haciendo el aire junto conmigo. Estoy hablando de la señorita que viene directamente desde el barrio de Floresta. Exacto. Vecina mía. Estoy hablando de Marina Lauría. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué alivio que existe La Gatera para enfrentar este tipo de días. Sí, total. Hoy vamos a estar hablando de las cosas que estuvieron pasando. Y por otro lado, la tengo a ella, que es quien porta el estilo en este equipo de producción. Quien sabe mucho de música, de rock, y se ocupa mucho de la producción musical de La Gatera, y estoy hablando de la señorita Caro Aponte. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Igual prometo, esto va para otro chico de acá, integrante del equipo que ya lo vamos a presentar, que traeremos bandas más bailables también. Más bailables, sí, estuvieron, sí, pidiendo. Estuvieron acá pidiendo. Sí. Porque bueno, me gusta el rock, me gusta la música pesada, y bueno, me ahí, viste, voy por ese lado. Te tira. Sí. Muy bien, pero muy bien. Voy a hacerlo. En los controles y la operación técnica, como siempre, lo tenemos a nuestro queridísimo amigo Matías Vanerio. ¿Cómo estás, Mati, por ahí? Bien. Bien. Escueto. Con pocas palabras, escueto el día de hoy. ¿Algo para comentar sobre el día que viviste hoy? ¿De paro? Muchas cosas. Estuve hablando mucho con mi madre y con mi abuela, que ajá, solo ven ciertos canales de televisión. Sí. Y es interesante cómo los medios cubrieron estos. Hay un canal nuevo, ¿vieron? Canal 24, donde rejunta a todos los que fueron saliendo de todos lados. Y bueno, están ahí, un Canal 24, donde con una bolsita mostraban una botella vacía, una tijera y un palo roto como armas de guerra. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a estar comentando algunas noticias el día de hoy, que fue un día muy especial en la Argentina, pero también vamos a presentar ¿a quién? A ella, a la negra más linda de todas. Mi compañera de ruta facultativa, la negra María Emilia Silva. ¿Cómo le va? Muy bien, qué hermosa presentación de la mano de mi amiga. ¿Cómo está? Me gusta este trío, ¿eh? Le tengo mucha fe al programa del día de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. En la musicalización, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos? A la persona que justamente decíamos que quería más cachenga acá en el programa. A nuestro héroe revolucionario, revolucionario, el señor Paul. ¿Cómo estás, Paul? Bien, todo bien. ¿Qué contás vos? Y un día importante, ¿no? Tres palabras sobre el día de hoy. Uf. Tres, difícil. Paul, ¿eh? Una, dos, tres. Es difícil. Una, ya, ahora. Una sola, que son tres, relación de fuerzas. Bien, perfecto. El análisis político de excelencia de la gatera resumido en tres palabras, relación de fuerzas de la mano de Paul. Bien, vayamos ya mismo, no aguantamos más, a comentar algunas de las cosas que estuvieron sucediendo en el día de hoy. Como por ejemplo, ¿cuál, Mari? Bueno, sin lugar a dudas, la noticia del día es el paro de la CGT, que se llevó a cabo en todo el país. Uh-huh. Una de las noticias, uno de los costados que podemos hablar es el desalojo violento que ocurrió hoy en la Panamericana. Uh-huh. La gendarmería montó un fuerte operativo en la altura de la ruta 197 y desalojó a bueno, a los manifestantes, a la gente que estaba cortando la autopista. Mucho para decir de esto, sí. Cobertura mediática fascista como mucho, pocas veces, y vergonzosa. Vergonzosa, y un desempeño de parte de las fuerzas policiales que viene muy en línea con lo que venían anunciando de parte del gobierno nacional y específicamente de parte del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Yo particularmente estuve en el Puente Pueyrredón el día de hoy, en el Obelisco, después un rato luego, junto con el sindicato docente ADEMIS. Y la verdad es que estaba picante la cosa. Si bien en el Puente Pueyrredón no hubo demasiados incidentes, no más que algunos empujones y gas pimienta tirado por la policía a los docentes y las docentes que estábamos manifestándonos, no se pudo realizar el corte del puente. Sin embargo, varios de los accesos al puente estuvieron cortados por la misma Prefectura Naval Argentina. Pero también hubo otro hecho de represión bastante tremendo en Callao y Corrientes por parte de la policía de la ciudad, que reprimió manifestantes del MST. Hay una imputada por lesiones a un comisario, hay una compañera herida con una fractura expuesta de dos dedos de su mano, y también el dirigente del MST, Alejandro Bodar, también sufrió un ataque con gas pimienta. Así que la verdad es que está muy picante la cosa. Creo que igual el saldo ha sido positivo en relación al paro que la CGT planteaba como un paro dominguero, de quedarse tomando mate, de no salir de las casas. Creo que grandes sectores del sindicalismo combativo han podido plantear y dejar a la vista que este fue un paro activo con movilizaciones y una gran jornada de lucha. Y la pregunta es qué se viene, ¿no? En los próximos días. Sí, se viene. Aparte, ¿no?, de que salieron a fomentar esto de que no hay que salir igual a trabajar, no, digamos, a salir al paro, sino... Uh-huh. Y mucha gente, digamos, estuvo en eso también. Uh-huh. Sí, el mensaje de los medios... Sí, hay algo fuerte. Hay algo muy, muy evidente ya a esta altura del partido de parte de los grandes medios de este país, que es el claro discurso antipopular. Exacto. ¿No? Antes que nada, el discurso antipueblo, antimanifestación. Sí, ¿no? como una especie de subjetividad así muy neoliberal de que, bueno, el que quiere ir a trabajar es más o menos como un ciudadano patriota, claro. El que no es un vago, y todos se manejan esa dicotomía. Los medios hoy manejaban eso, o sea, TN te pasaba, bueno, yo paro, yo no paro. Claro. Y claro. En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy: mi mensaje es salgan a trabajar, en bicicleta, en auto, en camión, en furgoneta o lo que sea, el Estado está presente. Qué bárbaro. ¿Cómo está presente el Estado, no? Qué bárbaro, ¿no? ¿De qué forma? Cuando el derecho a la libre circulación se plantea como claramente superior al derecho al trabajo, al derecho a la vivienda, al derecho a una a condiciones de vida digna, ¿no? Es uno lo plantea de esta manera y es algo realmente absurdo. Y le quiero mandar un saludito a la compañera de TN que se mandó la definición de la RAE de represión, no sé si la vieron. No, ¿qué dijo? La apuraron al aire ahí, habló en términos concretos de que estaba ocurriendo una represión, desde el aire la apuraron, no sé si Paul anda por ahí, bueno, no anda Paul. Y ella, muy, muy correcta, dijo que no, que se estaba tratando de una represión. Le dijeron que no, porque bueno, si había una orden judicial, no podíamos hablar en términos de represión. Pero ella ahí se plantó, mirá, y hubo un momento ahí incómodo al aire. Mirá vos, mirá. Extraño dentro de lo que es TN, pero sí, lo aplaudimos. Bien, bien, buenísimo. La resistencia dentro de estos mismos espacios hegemónicos es difícil, de comunicación. Cuando hay bajada de línea. Totalmente. Una breve noticia más importante del día de hoy y nos vamos a escuchar un primer tema. ¿Cuál es, Marí? Es que la justicia ordenó al gobierno que convoque a la paritaria nacional docente. En el marco del segundo día de paro docente de la semana, el juzgado de primera instancia del trabajo número 58 aceptó una cautelar presentada por la UDA, la Unión de Docentes Argentinos, para que en el plazo de 5 días convoque a la paritaria nacional docente. Sí, esto es una muy buena noticia luego de un mes de un intenso conflicto docente a nivel nacional en el que muchas provincias siguen con medidas de huelga y de protesta diversas. El gobierno seguramente vaya a apelar, pero una buena para nosotros, loco. Una buena para los que venimos sosteniendo este conflicto hace un mes, sosteniéndolo en los medios de comunicación y a pesar de todos los ataques de parte del gobierno. Dicho todo esto, nos vamos a escuchar ¿qué cosa? The Clash, Hate and War. Escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Bueno, la palabra guerra me hace recordar a Maximiliano Guerra, el bailarín. Maximiliano Guerra. Algo con el macrismo tuvo que ver. Tuvo que ver, ¿no? Pero no se me hubiese ocurrido nunca, ¿no? No, no se nos vino a la mente. ¿Él es funcionario del macrismo? Vamos a googlearlo. Vamos a ¿Me parece eso, que a sí? Maximiliano. Esto todo está pasando. Guerra. ¿Y vos? Gracias, Google. Ahora nos fijamos. Muy bien, seguimos en La Gatera. Recibimos un mensaje de parte de Ariel Vélez que dice: presente desde Neuquén, Chosmalal, un abrazo grande, cumpas. Estoy siempre desde lejos y desde cerca, grosos. Groso vos por escribirnos. Nos encanta que nos escriban. Te mandamos un beso muy grande, Ariel Vélez. Y si querés comunicarte con el equipo de producción de La Gatera, transmitir algo al aire, podés hacerlo vía Facebook a facebook.com/lagatera887 o llamar al 4864-0489. También tenemos Instagram @lagateraradio, tenemos Spotify. Estamos como locos. Radio Cut, creo que Radio Cut, archi.org, ebooks. Todo lo que puede haber todo de tenemos. Redes, estamos en todos lados. Bien, Seguimos. Arrancamos con la definición. Estamos con Maximiliano Guerra acá a pleno. Pero vamos a arrancar con la definición de la palabra guerra, que es la palabra que vamos a definir el día de hoy. Y la RAE, ¿qué nos cuenta sobre esta palabra, Caro? Según la RAE dice, desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. También dice que es la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Exacto, también dice pugna entre dos personas. Sí, u oposición de una cosa con otra. ¿Qué sería una guerra sucia para la RAE? Es un conjunto de acciones que se sitúan al margen de la legalidad y combaten a un determinado grupo social o político. Creo que esto enmarca bastante... Me suena familiar eso. Sí, ¿no? Me parece que es un retrato bastante vivo de lo que estuvo sucediendo ahí en las calles. Una guerra sucia por parte del gobierno. Pero una buena pelea. Una buena pelea le estamos dando. Ahí está, le dieron guerra, le damos guerra. Le damos guerra. Dicho especialmente de un... dicho especialmente de un niño. Causar molestia, no dejar tranquilo a alguien. Bien. Sí, es eso, según la RAE. Respecto de la etimología de la palabra guerra, viene del germánico, del término guerra, o no sé bien cómo se dirán en germánico guerra, antiguo, guerra. Con W y WR, que significa desorden o pelea. Este término, a su vez, da origen no solo a la palabra en español, sino también a war, claro, en inglés. War en inglés. Y ¿cómo sería? Que es guerre, no sé, porque es francés. A Mati sabe francés. ¿Cómo se dice guerre? Se escribe en francés guerra. Por favor, no, le conté, por favor. Guerre. Ah, la guerre. Se dice. ¿Cómo? Qué profesional. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Es verdad, hay un par de canciones de Manu Chao donde hay unos audios que dicen la guerre. O de, no, sí, de Manu Chao. Bien, la guerre. ¿Cómo es? Ya le digo mal de nuevo, perdón. La guerre. Estamos bien, gracias, Paul. Con esa R tan francesa que es re difícil de pronunciar. Polismo ilustrado. Nada que ver a cómo lo dije yo. Pero bueno. Y esta, obviamente, familias de la familia de la palabra guerra, la tenemos a guerrilla, guerrillero, guerrear, posguerra y así sustantivamente. También es muy parecido, ¿no? Cuando se desata una guerra, dice que al iniciarse la batalla que se inicia con un grito y las transcripciones para este grito son como war, como viene también directamente de la palabra war. Ah, mirá. En inglés. Mirá, como una especie de onomatopeya. Exacto. ¿No? El lunfardo, los usos del lunfardo de la palabra guerra. Perder más que en la guerra se refiere a perder mucho, tanto en negocios como en el juego, por ejemplo. También, sí. Y bueno, querer guerra, ya viene por otro lado. Sí. Como este quiere guerra o esta quiere guerra. Buscar o entrar en relaciones amorosas. Dicho de una forma muy polar. Claro. ¿No? Muy diplomática. Light. Está para la guerra, viene como en la misma línea, ¿no? Igual que está para el crimen, sería que está para darle. Una exacto. Persona a la que uno le tiene ganas, ¿no? Nosotros decimos el lunfardo del lunfardo. Claro, el lunfardo del lunfardo sería esta explicación que nosotros acabamos de dar. Para entrar, tal vez, en un tema que no tiene que ver directamente con la guerra de forma más literal, entendida de forma más literal, vamos a, en este ratito que nos queda antes de la tanda, a repasar algunas experiencias nuestras en relación a... No, nuestras directamente, ¿no? Pero en relación a las guerras mediáticas. Porque si hay algo en lo que la televisión argentina es experta, es en generar todo tipo de peleas mediáticas con personajes bizarros. Sí, no soy muy digamos, no conozco mucho del mundo. Yo tengo. Pero algo. La última dijiste que. Y la negra acá tenía ganas de compartirnos algo. Negra, una siempre. Guerra mediática que de la que vos te acuerdes. A mí la que más me gusta es Silvia Zuller, Jacobo y Guido Zuller cuando se mete también. ¿Y cómo sería la de Jacobo y Guido? Y Jacobo y Silvia Zuller. Jacobo acusado de chisito, manicero. No sabemos si pasó algo entre ellos dos. Misterio. ¿Sabés que Jacobo cumple el mismo día que yo, los años? Nah. Sí. ¿Y Jacobo? Comparto con Jacobo. Ah, mira. Sí. Yo cumplo el mismo día que la Su. ¿En serio? Sí. Y yo que la amo también. Que Moria Kazán. Ay, qué cholulos que somos al final. ¿Al final para qué dije? Pero bueno, él también la acusó de varias cosas. La acusó de gato pardo y puma de bengal. No. Y sos bueno. Un desastre, Jacobo. Sos un desastre. Bueno, igual después con lo del chisito, eso quedó más para la historia y terminó ganando. Poca altura. ¿Una canción tenía quién? ¿Jacobo? No, ella tenía una canción que le cantaba el chisito. La negra la debe acordarse. ¿Qué hace? ¿Cuánto? ¿15 años de esta pelea? ¿10 años? 10 seguro. Qué bárbaro, loco, cómo pasa el tiempo. Otra pelea y... ¿sabes cuál recuerdo? Uno de ellos ha pasado mejor vida. ¿Se acuerdan de Mitch? Y de la Zulma Lovato. Igual acá me voy a poner un poco serio, pero no tanto tampoco. Mitch, que la acusó, que era una loca. Sí, Mitch. Sí, sí. Recuerdo la pelea. Que la acusó, le estaban en como, no sé, medio trenzado, no sé por qué cuestión, en un programa, en el programa de Roca Salvo, creo. Y Mitch entró a hablar de Zulma Lovato como este señor. Claro. Y Zulma Lovato entró, como uno de los momentos más lúcidos de Zulma Lovato, entró así en una cosa medio de lo mato y le dijo, no te lo voy a permitir, se le tiró encima, sí, digo, una más, no te lo voy a permitir, así era. Una más de las situaciones donde este personaje, esta travesti quedaba como en situaciones de muchísima exposición, ¿no? Y no, pero está bien, o sea... Sí, total. Muchas veces, el respeto. Muchas veces esos comentarios pasan como sentido común más. Nadie repara en que realmente son comentarios discriminatorios. Como, bueno, parte de la pelea le dijo señor a una travesti, lo cual es una ofensa tremenda. Bueno, muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pelea? ¿Alguna otra guerra mediática? Nazarena y Carmen Barbieri, que después de la separación de la pareja de los hijos de ambas, el poco amor familiar que podía quedar se murió y comenzaron los insultos, sí, calumnias, injurias y cartas de documento para todos y todas. Yo me acuerdo de un programa muy bizarro que conducía Polino, que se llamaba Magazine. Magazine se llamaba. O Zapping se llamaba. Zapping. En Canal Magazine, claro. ¿Cómo sabe? ¿Nuestro operador también? Vos tenés también. Una y media, tres de la tarde, clavabas en algún momento. Que era como un programa donde estaba lo bizarro de lo bizarro, pero nivel Dios. Nivel Dios. O sea, había personajes que no existían realmente. Y era todo tan mentira que uno lo miraba sabiendo, ¿no? Y uno compraba todo ese verso, ese relato... de lo bizarro ya. Era como una doble vuelta de lo bizarro. Como mirar ficción. Sí. Que te lo venden como verdad, pero que uno sabe, pero se divierte igual, ¿viste? No sé. Personajes increíbles. Y sí, no lo total. Puedo creer y te reís. Totalmente. Muy bien. ¿Algo más de las guerras mediáticas? ¿Algo que quiera aportar la señorita Marina Lauría desde el otro lado? Una pelea que recuerdo es la de Moria con Silvia Zuller en el Bailando. De ahí salieron frases épicas como sos tan vulgar, tan vulgar. Sos tan vulgar, lo tenemos por ahí, vulgar. Tan vulgar. Y esa cara de caballo larga que tenés. Algunas que frases de Moria. Zuller a Moria. De Moria a Nazarena, es un sos mono cagado vulgar, escobazo. Sos tan vulgar. Tan vulgar. Moria es un... Tiene unas frases, nosotros somos un poquito expertos ya. ¿Esto? A esta altura del partido. ¿Cuándo viene Moria? ¿Cuándo viene Moria? Seguimos en tratativas, ¿no? Moria, si nos estás escuchando. A ver si podemos ir activando ese tema. Arrobar en Twitter. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir a la primera tanda del programa del día de hoy. Y luego continuamos con más de La Gatera. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. Dancing en el Titanic. Escenas de un capital que especula mientras el país se hunde. Además, un diálogo picante con Horacio Rodríguez Larreta. Y Operación Gaviota, el día que Videla zafó de pedo. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete revistacrisis.com.ar. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Voz y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Kantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz. Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. Bueno, guerra es una palabra que a mí me genera una cierta dualidad, digamos. O sea, no es una palabra buena que me refiera a buenas cosas. Supongo que por la educación que uno tiene, que siempre le remite a situaciones muy difíciles, situaciones donde generalmente son injustas. Pero también hay cosas que tienen que ver con la guerra, que son más personales, con guerras personales tal vez, que son importantes, me parece, y que bueno, eso sí puede relacionarse a algo interesante o algo bueno. Porque muchas veces uno tiene guerras con distintas cosas, con cosas personales de uno, internas, de superarse, de ganarle algo que le tiene miedo, de, bueno, diferentes cosas. Y bueno, me parece que en ese caso, cuando uno logra superar una guerra, ganar una guerra, o ni siquiera, tal vez solo pelearla, con solo pelearla, uno eso lo hace crecer y le hace cambiar el pensamiento y mejorar, que es creo que lo que todos estamos tratando de hacer de alguna manera. Entonces, bueno, nada, a mí me genera esas dos cosas, la guerra. Y siempre, trato siempre de quedarme con la segunda parte, con la parte buena de guerra. Maximiliano Guerra es el director del elenco estable del ballet del Teatro Colón. Ese es el lugar que ocupa hoy en día. Sí, le mando un saludo a mi madre. Ella fue la que participó con el testi. Bien, Inés, llega el espacio. Me voy a autopresentar, discúlpenme. Pero llega mi espacio de todos los jueves. No, pero te presento yo. Bueno, dale, está bien, dale. Te gusta. Y un poquito viste que hace falta. Bueno, no sé cómo hace Marian, por arriba, por abajo, no. Bueno, él, como vos quieras. Él, el docente más felino, más combativo, más bello de La Gatera, nos trae hoy su columna habitual de género, el doctor Laurita Lautaro Radovich. Bueno, muy bien, muchas gracias, me encantó. Hoy vamos a hablar, a colación de la palabra del día de hoy y del aniversario de hace poquitos días, el pasado domingo 2 de abril, que se cumplieron 35 años de, en los que recordamos la Guerra de Malvinas. Hoy vamos a hablar de las mujeres de Malvinas. Que es un tema interesante porque cuando uno piensa en las mujeres interviniendo en la Guerra de Malvinas, seguramente para muchos y para muchas se hace presente la agradable jeta de Margaret Thatcher, ¿no? Primera ministra británica de aquel entonces, que era responsable en conjunto con la dictadura argentina de la masacre que fue esa guerra absurda y desesperada, ¿no? Así es. Que se llevó la vida de muchos pibes argentinos, de muchos soldados británicos también. Sin embargo, y acá me parece que está la parte más interesante de esta arista de del tema Guerra Malvinas, es que pocos y recuerdan, y es más, yo creo que hay mucho desconocimiento en relación a las mujeres que participaron de la guerra de distintas maneras, ¿no? Porque por un lado uno piensa, bueno, las madres esperando a sus hijos, en las novias esperando a esos jóvenes. Sí, muchas veces como la mujer en un rol pasivo, uno se lo puede, o más de cuidado, más maternal, sí, de directamente. Sí, y que sin embargo yo voy a traer algo que no escapa del todo a esa mirada que se pone sobre la función de la mujer en la sociedad, pero que fueron mujeres que participaron activamente de la guerra desde distintas maneras. Y que además, si uno piensa que los excombatientes durante décadas sufrieron por parte del Estado y de la sociedad un ninguneo, un desconocimiento y un olvido, bueno, las mujeres que formaron parte de la guerra aún más. ¿No? Al día de hoy muchas no son reconocidas. Existe un libro que se llama Mujeres Invisibles, que cuando yo, como leo este título, pienso, digo, algo que me parece es que podría ser el título de muchos libros que hablen sobre cosas diferentes, ¿no? Mujeres Invisibles. Pero en este caso se trata sobre las mujeres que participaron de la guerra. Lo escribió Alicia Panero, una cordobesa, y que rescata las experiencias de estas mujeres que cumplieron roles como, por ejemplo, los de ser instrumentistas quirúrgicas. Ajá. En un momento, ya comenzada la guerra, se hace un pedido de parte de varios destacamentos que estaban en el sur de nuestro país. Desde Puerto Argentino se piden instrumentistas quirúrgicas y viajan 6 voluntarias, algunas de ellas estudiantes, algunas de ellas recibidas, tenían entre 19 y 30 años, y a bordo del rompehielos Almirante Irizar, contribuyen con las operaciones, las cirugías que se llevaban a cabo en ese rompehielos que funcionaba como hospital, ¿no es cierto? Uh-huh. La idea era que desembarcaran en Puerto Argentino, pero finalmente no terminaron haciéndolo porque había amenazas de que las iban a tomar prisioneras, ¿no? Hay un testimonio muy interesante de una de ellas que se llama Norma Navarro, que hoy en día obviamente es una mujer grande, que cuenta en este libro. Dice, los heridos llegaban muy sucios, de color negro por la turba, los lavábamos con cepillo. Se los veía muy delgados, mal alimentados, muchos tenían los pies congelados. Llegaban con una gran necesidad de hablar, nos cuenta, y nos contaban de sus casas, nos comparaban con las hermanas, con las novias. Qué importante. Como dando unas pinceladas también de ciertos retratos de esos momentos que uno, digo, piensa en la guerra y se imagina. Escenas tremendas, ¿no? Sí, donde sí, la muerte cual. Era como sí, parte moneda del corriente. Paisaje. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, está bueno. Sí, como una función de contención. Además de la parte médica, justamente la parte humana siempre es la más interesante y la más importante. Totalmente. Y también lo que cuentan en algún punto es que se atrevían a hablar con ellas de otra manera que la que se atrevían a hablar con sus compañeros y ni que hablar que con sus superiores, ¿no? Encontraban ahí en esa escucha femenina un lugar para la sensibilidad planteada desde los soldados, que en realidad además la mayoría eran chicos que no elegían estar ahí, ¿no es cierto? Bueno. Que no eran militares de carrera, sino que fueron convocados por ser por, bueno, por tener sí. la edad, el servicio militar obligatorio sí, y todo por lo un demás. Sorteo, además. Un sorteo. Este, cuenta también que, bueno, que llegaban heridos a montones, que los traían en helicópteros o en gomones, que los subían como podían a la cubierta, en contra del oleaje, digamos, que las condiciones en las cuales trabajaban eran tremendas. Y me parece que es un laburo a destacar el que cumplieron estas mujeres. Uh-huh. También hay otro grupo de jóvenes enfermeras, que estas sí tenían rango militar, las que mencionaba recién eran civiles, estas tenían rango militar, fueron alrededor de una docena, fueron reclutadas por la Fuerza Aérea y se desempeñaron como enfermeras en el hospital de campaña que se montó en Comodoro Rivadavia, en el continente, en ese momento, y que también, digamos, tuvieron como un papel muy... muy importante en el cuidado de muchos de los soldados que llegaban al continente por tener heridas de gravedad, por ser soldados que se retiraban del combate. Y es interesante lo que cuentan en este libro, porque dice que en un traslado de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, el comandante tuvo que llevar en la cabina a 5 de estas mujeres de la Fuerza Aérea, porque no paraban, porque los pasajeros militares no paraban de gritarles cosas machistas, piropos subidos de tono. Wow. Porque había un rechazo muy grande con el hecho de que hubiera mujeres ocupando el campo de batalla. Ajá. Lo mismo pasaba cuando las instrumentistas desembarcan, o sea, llegan al rompehielos Irizar. Sí. Porque hay un mito que circula en los momentos de guerra que dicen que las mujeres a bordo traen mala suerte. Ok. Me hace acordar a la publicación que hicimos esta semana en el Facebook de la Gatera de las Mujeres Kurdas, que hay un dato que no incluimos. Bueno, las mujeres kurdas son las que están en estos momentos combatiendo al ISIS en la región de Siria. Y uno de los comentarios que había, que era una cuestión así como medio mística, de que los combatientes de la parte de ISIS, digamos, en caso de que ellos sean fusilados por mujeres, tienen la creencia de que en ese caso no van a poder ir al paraíso. Claro, y por eso les tienen un terror tremendo. Tremendo, ¿no? A las mujeres. Por mujeres. Es muy curioso. Es muy curioso, sí, totalmente. Y ahí radica la fuerza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La fuerza que tiene el ejército de mujeres. Ahí en un montón de otras cosas, sí, en la organización obviamente. Que han podido construir. Un día vamos a hablar de ellas. Sí, me parece que sí. La trajo Jejo a nosotros. Sí, el otro día trajo a las mujeres kurdas. Volviendo un poquito al tema de Malvinas, el último caso con el cual me quiero despedir del laboratorio del día de hoy es el de Tayana Marrone, que es excombatiente de Malvinas, que hoy no solo busca... Es curioso, tiene como un grado bastante alto de cinismo en la historia de Tayana Marrone, porque es una persona que hace algunos años... decidió encarar un proceso de transición respecto de su identidad de género, de una identidad masculina hacia su identidad autopercibida femenina, ¿no? Como mujer trans. Y ella no solamente enfrenta el desconocimiento, la falta de reconocimiento social y político respecto de su historia como excombatiente, sino que además enfrenta un rechazo social muy grande respecto de su identidad de género. Sí. Es cordobesa, vive en una ciudad de Santa Fe, en la que no es lo mismo lo que pasa en las grandes ciudades que lo que pasa en los pueblos de más chicos, no, tal cual. De la Argentina. Enfrenta como un rechazo muy grande por parte de quienes, de familiares, de gente cercana, por decidir, además... sobre su propio claro, cuerpo. Sobre su propia identidad, su propia género, percepción su propio de cuerpo. Sí. Entonces, me parece que es interesante traer este tipo de historias, en principio porque están ahí, porque las disidencias sexuales son sujetos y sujetas que forman parte de nuestra historia, de la historia de la guerra de Malvinas, de la historia de desapariciones de la dictadura, de la historia de la represión a lo largo de todos estos años de democracia, y en definitiva de la historia de este pueblo que sufre y lucha durante, digamos, a lo largo de los años. Me parece interesante volver, como ejercicio político y de comunicación, volver a reafirmar que las disidencias sexuales están presentes, y desde La Gatera me parece que tenemos como la intención siempre, no sé si lo logramos, no lo logramos, es nuestra intención la de recuperar y de traer algunos discursos que van aportando, ¿no?, a construir y reconstruir nuestra historia, que no los traemos, no los inventamos nosotros, sino que los traemos como aportes hechos por otros y otras. Sí, complejizar un poco más la historia. Los discursos acerca, claro, de en este caso la guerra de Malvinas, de la dictadura militar y de todas las cosas, de los temas que intentamos tocar en este espacio de laboratorio y en el programa en general. Así que a mí me gustó mucho ponerme a bucear en este tema y me parece súper importante traer estas voces y estos testimonios. Tal cual. Dicho todo esto, gente, nos vamos a escuchar un tema de The Rolling Stones que se llama Give Me Shelter, que está buenísimo, un clásico. el amigable instante antes de la existencia o del caos. Muy bien, seguimos en el área de la gatera y vamos a seguir hablando de Malvinas, de la guerra de Malvinas. Y un poco hoy hacíamos el análisis de la cobertura mediática acerca del paro general del día de hoy. Y un poco de lo que nos vamos a ocupar ahora es de la cobertura que hicieron los medios en ese momento, ¿no? De la guerra de Malvinas. Porque fue un suceso clave, un suceso que es... valga la redundancia, sucedió a finales de la dictadura, como un intento desesperado de sostener una legitimidad muy golpeada por parte de ese gobierno anticonstitucional. Y desde el comienzo del conflicto, los medios de comunicación, mediante las distintas informaciones que emitían, fueron un rol central en el que, de alguna manera, casi eran voceros oficiales del gobierno argentino. Y un poco, esto fue muy importante por la lejanía del escenario que tenía la guerra, ¿no? Porque no había forma de enterarse, no había ciudadanos que pudieran informar lo que veían, porque no había ciudadanos argentinos en ese momento en las Malvinas. Entonces, los únicos voceros y ojos hacia la población que tenían ahí de lo que estaba pasando eran los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, tenían un lugar de privilegio, digamos, los medios en ese momento, y todo lo que mencionaban o decían era como lo oficial. Claro. Podías decir si no había otra información tampoco. Total. Y una gran responsabilidad que la usaron intencionalmente de una forma bastante macabra, ¿no? Sí, así es. Sí, no había como estamos hoy acostumbrados, digamos, a este temita de las redes sociales y todo eso que para algunas cosas a veces molestan, pero tienen un costado informativo piola que creo que hoy estamos viendo que nada, que está bueno porque la gente hoy está comunicando muchas cosas que los medios no. Uh-huh. En ese entonces los medios eran la ventana al mundo. Totalmente. En esa revista escribían periodistas como por ejemplo Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. Entre comillas, periodistas. Entre comillas, ¿lo pondrías entre comillas como periodistas? Sí. Y la revista Gente... En ese momento, uno de los medios que más se ocupó del conflicto era, pero casi la línea directa de lo que transmitían las Fuerzas Armadas, ¿no? Como voceros oficiales. Y había, digamos, sostenían una posición probélica, absolutamente a favor del conflicto bélico, y una posición triunfalista. Uh-huh. Es decir, que mostraban que la Argentina ganaba todo el tiempo cuando eso no era lo que ocurría. Y había como ciertas normativas que le transmitían desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué eran cuáles? Por ejemplo, bueno, que no se podía cuestionar la información proporcionada oficialmente. También había un establecimiento de la censura previa. Y en conferencias de prensa se sugerían lemas como no tenemos bajas, esta es la guerra de todos, y el recordado estamos ganando. Tremendo. O sea que estas... Claro, estas normativas tendrían que ser bajadas de línea del gobierno a este lugar, digamos, privilegiado que se le daba a esta revista. Le bajaban la línea editorial, claramente. Incluso después de la derrota, cuando los medios intentaron evitar a toda costa definiciones y términos como rendición, cese del fuego, firma de un acta para retirar las tropas. O sea, usaban eufemismos para decir lo que en realidad estaba pasando, que era que estábamos perdiendo, digamos. Sí, sí, sí. Que no tenía sentido esa guerra y no teníamos posibilidades de ganarla tampoco. A ver, vamos a hacer algún repaso medianamente cronológico de algunas de las publicaciones de esta revista. Por ejemplo, el 8 de abril del 82 hubo un título de etapa bastante tremendo. ¿Cuál fue? Sí, ese día salió en la etapa Vimos rendirse a los ingleses. Y un copete que agregaba Fuimos el único medio periodístico que estaba allí. Bueno, claramente acá la novedad de lo que aparece es esta cosa de como la revista hablando en primera persona. Uh-huh. Poniéndose como un lugar, ingleses. Claro, como participando de la acción, claro, claro. Lo cual era bastante, bastante novedoso para la cobertura, sí, del momento. Como una estrategia de apelar a lo emocional, me parece, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con eso, como que la población se sintiera parte de ese conflicto que en realidad no era tal, ¿no es cierto? Exacto. Y después también, en esa misma edición del 8 de abril del 82, hay otros titulares como Por fin recuperadas, Viernes 2, Plaza de Mayo, el presidente Galtieri sale finalmente al balcón, A las 14:20 horas, 5.000 personas con banderas argentinas vitorean la recuperación de las Islas Malvinas. Esta nota estaba acompañada por una foto gigante del ahora expresidente Galtieri, asomado al balcón de la Casa Rosada y saludando a la multitud. A mí me queda resonando la frase de si quieren venir, que vengan, ¿no? Presentaremos batalla. Son cosas que quedan como ahí latentes en el imaginario, ¿no? Sí. Que uno se repiten y nada, muy loco. Sí, tenían, ¿no?, en la cabeza también, porque tarde o temprano, o sea, la verdad iba a salir, ¿no? Para ser tan, claramente, no sé, cínicos. Pero mira esto, el 24 de junio del 82, más de un mes después de esto, de estas publicaciones que comentábamos recién, una vez concretada la rendición argentina, la revista Gente tuvo que explicar a sus lectores los motivos de por qué habíamos perdido, digamos, esa derrota que jamás, entre comillas, se vio venir. Y de alguna manera, ellos titulan esto: la guerra que no vimos, lo que nadie mostró hasta ahora. Bueno. Que no vieron, ellos, que no vimos, sí, decían, sí, sí. Y lo que nadie mostró hasta ahora, ¿quiénes tenían la responsabilidad de mostrar? El mismo medio que estaba diciendo que nunca habían... O sea, de alguna manera es una especie de confesión. Bueno, ¿no? Ahí hacen el movimiento inverso. Si antes, claro, eran protagonistas, ahora se lavan las manos. Aparte, nosotros no tenemos verbo, nada que ver. Primero vimos rendirse, sí, y ahora no lo vimos. No lo vimos. Claro, claro. Y aparte, lo que nadie mostró hasta ahora, súper sensacionalista también. Total, como muy total, de espectáculo de gente. Total. Y además, en esta publicación del 24 de junio del 82, cambian un poco su posición respecto del gobierno y se posicionan medio pegándole al gobierno de la dictadura. Dice: se ha perdido el rumbo, se ha perdido toda la sensatez, deben tomar conciencia de que el país no puede llegar al borde del abismo, el mismo abismo del cual nos rescataron en marzo de 1976. Gente, vos, compañero, compañera, que tal vez vas a la peluquería y te pones a leer la revista Gente, hacelo, no dejes de hacerlo, pero acordate que para ellos... los militares nos rescataron de un abismo en el 76. Tremendo. No te olvides nunca de eso. Es tremendo. Es tremendo. ¿No? Como además perviven a lo largo del tiempo. Sí. La revista Gente sigue existiendo. Sigue existiendo. Impunemente, ¿no? Sí, sí, ¿cómo, sí? ¿Cómo acá se ven las responsabilidades civiles respecto de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, y es importantísimo para mí, como medio de comunicación alternativo, estamos en La Tribu, traer de nuevo esta discusión acerca de cómo se hacen estas coberturas, ¿no? Cómo la historia nos va mostrando que hay un poder importante ahí en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, nunca es total ni acabado, digo, siempre el receptor del otro lado tiene que hacer un ejercicio, pero desde la gatera insistimos a que hagan ese ejercicio de reflexión, de volver sobre lo que dicen los medios, cuestionar y, bueno, tratar de seguir varias campanas. Bien. Carito, dicho sí, todo dígame. Esto, vamos a cambiar un poco de tema. Antes de irnos a la tanda, contanos brevemente, como muchas veces te pedimos, en tres palabras, lo que va a estar pasando a partir de las 11 de la noche con esta visita estelar que tenemos de parte de Arruinado Pero Feliz. Tres Mirá, palabras bien. De esta banda. Uy, no sé si entre palabras, pero bueno, los chicos de Arruinado Pero Feliz, que tienen este nombre que después les voy a consultar bien, porque que capaz que te remite otra cosa, ¿viste? Si es, no sé, una banda tipo Flema, ¿viste? Una cosa así por el nombre, una cosa. Pero no, sí, los chicos tienen un montón de cosas para decir. Está muy bueno, digamos, cómo abarcan los temas. Y me fui al carajo, no dije tres palabras. Hice lo que tenía que hacer, perdón. Pero decime una que te parezca que resume, que engloba algún aspecto, no todo, algún aspecto de esta banda. Conciencia, buenísimo. Capaz que la palabra reflexión también, como lo que necesitamos. Bien, grandes palabras entonces las que elegiste para definir esta banda. Ahora vamos a preguntarles qué opinan acerca ¿qué opinan de nuestra esto, selección, ¿no? Así que quédate por ahí, oyente, oyenta, que en un ratito nada más tenemos esta visita estelar de parte de Arruinado Pero Feliz, y ahora nos vamos una tanda. Bueno, la palabra guerra me hace recordar a Maximiliano Guerra, el bailarín. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. La Gatera, y ante la duda, todo. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is. Segunda hora del programa y como siempre recibimos una banda de estas que hacen mucho ruido, que nos gusta a nosotros. En este caso, el día de hoy, recibimos a Arruinado Pero Feliz. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso! Los recibimos con un aplauso. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Bien. Muy contentos. Contentos, muy, felices. Sí. Equipados. Muy equipados. Con un montón de espacio. Con un montón de paz en el estudio. A nosotros nos gusta así, que quedemos todos medio amuchados. Sí. ¿De dónde vienen? De diferentes lados. Sí. Por ejemplo, hay Villa Porredón, sí. Lanús, Saavedra. Saavedra, oeste, ¿no? Representando al oeste. El West. El West. El West. Representando al West. Bien. ¿Y dónde ensayan? Qué bien, Flores. No, Floresta. Me es un corregido. Punto medio. Me han corregido y es Floresta. Es Floresta. Por unas cuadras es Floresta. Mirá, ya mirá. Me han corregido. Del otro lado de Nazca. Claro, tal cual. Está muy bien, está muy bien. Bueno, han tenido que consensuar, me imagino, el lugar claro, donde ¿cómo se llegaron a conocerse? Ya estaba. No, ya estaba. Ya estaba y los nuevos se tuvieron que acomodar. Mirá. Los nuevos. Sí, siendo los nuevos. Hasta la muerte. Hasta el Arruinado pero Feliz es un proyecto que tiene ya varios años, ¿verdad? Tutankamón. 12. ¿Viste la tapa de Powerlay? Bueno, ¿viste? Ahí, oh, mirá que vino ahí. Pela. Tutankamón hizo un cover de no, Arruinado. Sí, está hace mucho tiempo, pero la banda arrancó cuando yo era muy chico, tenía 15 años. Ya tengo 47. No. Estoy ahí. ¿Qué es esto? No, y bueno, después fue pasando el tiempo, se puso un poco más serio por el 99, bueno, que ahí arranca para mí realmente más o menos la banda. Y bueno, después hubo mucho cambio de integrante. Sí, en el 99 nosotros no habíamos nacido, pero después nos sumamos con todas las ganas. Sí. Los tres no habíamos nacido. No, vos no. No, no. ¿Usted no había nacido en el 99? Sí, sí. Me jode por ser viejo. Es el mayor, ya está. Y él es el team. Claro. ¿Qué edad? Somos como las Spice Girls. A ver, diferentes. ¿Quién sería, por ejemplo, la negra? No, es porque tengo la afro. No, no puedo ser la afro. No tengo pelo. Desesperado. Es forma de comprobar. La barba sería ocupante. Carito, hace un rato yo le preguntaba, le pedía dos palabras para definir a la banda. Desde la perspectiva, es una persona que conoce mucho de música. Y eligió dos muy interesantes para mí. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Eligió conciencia y reflexión. Para definir tal vez el mensaje de la banda. Claro, porque yo le decía que uno capaz escucha el nombre de la banda Arruinado pero Feliz y flashea capaz que es una banda tipo, no sé, Flema, Sonsetos. Éramos muy chicos. No sé yo, ¿viste? Claro, viste, viene por ahí el tema, me imaginé. Pero tienen un montón de temas que tienen un montón de, digamos, conciencia social, qué sé yo, a cielo abierto, que habla de la megaminería, ¿entendés? Por ejemplo. Sí, sí, la idea es decir algo con las letras. A ver, después hay bandas que escriben de otras cosas, ¿no? Y está todo bien también. Pero por lo menos a la hora de hacer tema, me parece o nos parece mucho más interesante llegar a hablar sobre esas cosas, porque quizás no son cosas que te lleguen muy fácil la información. Y construir. Claro. Y construir a partir de cada tema. Después cada uno hace lo que quiera con la información que le llega, si investiga un poco más, conoce un poco más o no, pero por lo menos decir algo. Bien. Pues bueno, también bien. Y es por lo que particularmente a mí lo que me mueve es cuando me voy enterando de esas cosas y necesito o escribirlas o reflexionar o hacer algo, no sé. Bien. Pero bien. Va un poco por ahí. Te está llegando un mensaje de la patrona, te está cagando. Sí, sí. Te está cagando. Está viniendo un latigazo. Amor, está viniendo un latigazo. No, te están cagando. Para no dilatar mucho la cuestión, después vamos a tener un ratito más para seguir charlando, pero lo que venimos haciendo acá en la gatera es lo siguiente. Son I-20, 23-20. Hasta I-28 hay tiempo para que toquen. O sea que pueden meter dos temas, ¿seguro? Sí, ponele. Tal vez tres. Ustedes lo verán. No creo. Ustedes conocen sus temas. Dos temas. Pero pueden meter dos temas. Nosotros los dejamos tocando acá. Salimos del otro lado, los escuchamos de ahí. Y después cerramos el bloque. Y en la siguiente media hora tenemos más tiempo para tocar, vale, para escuchar, vale, para charlar. Perfecto. Los dejamos entonces con Arruinados pero Feliz. Presenta en cena, todo. Olis. Hola, ¿qué tal? Somos Arruinado pero Feliz y Jorge me está diciendo mírame. Míreme nada más. Ah, bueno. Ahí vamos. Uy, pará. Mírame con cuál arrancar porque no sé con qué toco. Murallas. Ya te lo dijimos tres veces. No me estás prestando atención. Qué lindo te quedan los auriculares. Vamos, vamos. Mucho funk, dale. Hay pocas cosas que me quedan mal. La tranquilidad desapareció, fui en punto. es fuerte para resistir las mareas por venir. Golpes se derriban, pero hay que soportarlos y nunca dejar de andar. Se desató la tormenta, viene sobre mí. Las intensidades quieren hacerme desistir. Los caminos se disuelven, no hay donde huir. La tempestad que se usa, tan atendida. Eso se ha escondido ante tanta violencia. Empiezo a amar lo que odiaba de vos, el lugar que me lastimaba y yo lo llamaba hogar. Sé que es una desesperación, ya no importaba más. Sé muy bien que lo que creyendo está detrás de la fundación del mar. Se desató la tormenta, viene sobre mí. Este ha sido un mensaje de Bianchi. Bueno, ¿cómo se llama este tema? El showman, por favor. El primero se llama. Bueno, el primero. ¡Qué gato! Esquivar las consecuencias de todos mis actos. Son esas pequeñas cosas que nos van marcando. Es lo que nos va diciendo de qué lado estamos. Saca provecho a las mentiras para que aún creas en mí. Engañarte, manipularte, para que te sientas feliz. ¿Cuáles son los valores que aprendimos, que enseñamos? Salirnos con la nuestra no significa que ganamos. La bondad gratuita no parece ser rentable. El pensar en el otro ya no es una opción viable. Y no va a ganar. A mí. Los fuertes son los que van siguiendo sus convicciones, que van poniendo el cuerpo pese a todas las presiones. No van haciendo pactos para intentar salvarse.

Guerra me refiere a hambre, hombre, muerte, lucha, pelea, bomba, barco, tanque, armas, casco, tierra, verde, barro, destrucción, miedo, sufrimiento, combate, cobarde, huir y bandera. Saludos a todos. Gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor? Unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur. Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijita, mala mi pijón, mala mi pijita, hijo de puta. Gentes malas. Gato. Gato. Gato. Gato. Continuamos en La Gatera, continuamos con Arruinado Pero Feliz. Que los chicos se trajeron, bueno, acá está entrando el bajista, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lo bueno es que no se chocó con nada en el camino. No se chocó con nada. No hizo ruido. Trajeron invitados los chicos. ¿Para qué traen un estuche de mierda adentro? Bueno. No se puede decir mierda, se puede decir pija, se puede decir... ¡Pija! Sí, verga. Ya lo dijiste. Verga. Se puede decir... Hasta ahí está bien, Martín. Con... Orto, se puede decir todo. Verga. ¿Qué ibas a decir? Que los chicos trajeron invitados. Sí. Gente amiga. Gente. Todo el West. El West. La gente del West. Sí. Uno más borroso que el otro igual. Vinieron todos puestos. Se dice que empezaron a tomar a las 12 del mediodía y ya vinieron torsis. Igual sí. Empezaron a tomar a las 12 del mediodía. ¿Y por casa cómo andan? Tienen un aguante. ¿Y vos cómo estás, Pela? A las 4 de la tarde. Ah, está bien. Cuatro horas diferentes. Un par de horas. Ginebra, a las 4 de la tarde. ¿Cómo viene de acá a los próximos, no sé, días, mundiales, meses, días, semanas, no en cuanto a fechas? Arruinado Pero Paraná, Feliz. El 6 de mayo tocamos en Paraná. Tocamos en Paraná con la primera ley de Newton, una banda amiga. Ajá. Con la que In Your Face. Son muy copados, In Your Face. Y después, 8 de julio. No, antes tenemos la de La Plata. Hay una. ¿La de La Plata? 17 de junio. No me llegó el memo. Porque no estás revisando el mail corporativo. Feliz arroba. Claro. Y después la de Capital. Capital. 8 de julio, en la cual vamos a estar presentando temas nuevos. Ajá. Despidiendo temas viejos. Nos vamos a juntar, nos vamos a separar y vamos a volver a tocar. Para juntar plan. Hacemos todo y cumpleaños eso. Todo es la misma fecha. Promo de cerveza. Documental, videoclip. Documental, videoclip. Behind the Music. Me echan y me contratan todo el mundo. Sí, sí, todo. Es una fecha que vamos a tener. Tenemos un psicólogo tipo Metallica para charlar con la banda. 8 de julio. Sí. ¿En dónde? Se rumorea que viene Metallica. De vuelta. A Melonio. Pero no lo vamos a dejar tocar por careta. Bien. Y en relación a... En Melonio. Ahí estoy. ¿En qué horario? Es matiné noche, ¿no? Es una matiné, una super matiné sería, me parece. Todo el día. Los horarios matiné de toda la noche. Arranca. Pero arranca. A la noche y ahí está. A las 8, digo. A las 8. Sí, no, vamos. Mentira. No, basta, chicos, de mentir. Basta de mentir a la gente las fechas. Pela. La fecha va a arrancar a las 10 de la noche. Basta de mentir a la gente. Le decís a las 8. Caen a las 7. Listo, Pela. A partir de ahora la gente cae a las 11 de la noche y puede tocar una banda. Bien, capo. Bien. Confía en la gente. En relación al trabajo intrabando, ¿verdad? ¿En qué momento están? Bueno, no sé si intrabando o qué. ¿A qué se está dedicando Arruinado Pero Feliz hoy en día? ¿A pensar las fechas en vivo? Temas ¿a cómo están? Temas nuevos. Tenemos ganas de ver si podemos grabar algo a mitad de año, en MP. Entonces estamos medio intercalando un poco de ensayos, armando los temas, más lo que nos pasamos nosotros. Y cuando nos surge alguna fecha, empezar a ensayar para la lista para esa fecha. Pero en general estamos dedicando los temas nuevos. Bien, genial. Sí, hay temas nuevos, o sea, hay dos que están cerrados, que están piolas y dos que están ahí viéndose. ¿Y qué serían los pasos para el más o menos quinto 5 discos. Son oficiales. Ni lo sabe. El arqueólogo sabe. Si no sabe, sería el quinto, pero es un EP, así que queda como esa cosa rara en el medio. 5 y medio. Bueno, pero bueno, es un EP con la nueva formación. Claro, digamos, ¿no? El New Formation. ¿Y esta formación hace cuánto que viene tocando así? 2 años ya, ¿no? ¿Dos o tres? No, dos, tres. No. Para mí, 2 años. 2015. Mayo de 2015. 2 años. Bueno, 2 años. 2 años. Sí. Bien, bien. Sí, sí. Muy bien, tenemos. ¿Hasta cuánto? Un tiempo cómodo, Sony 38. Y hagamos 3 temas, ¿les parece? Y en el medio va a haber un minuto, no sé, un ratito más para hablar, para compartir algo más. Y algún tema más para despedirnos, ¿les parece? Dale, bueno, dale. ¿Les parece? ¿Sí? Acá nuestra producción nos quiere recordar que tenemos entradas para Iguánido el 8. ¿El 8? ¿Cuándo es el 8? Ya. Este sábado. Este sábado. ¿Para regalar? Para regalar, sí. No tocan en Niceto Vega. Un montón de entradas, como 7. ¿Cuántos tenemos? 1 millón de entradas. Bien, llamá, comunicate vía Facebook, no sé, tocando la puerta, el timbre, venite a la radio, de alguna manera, hacenos saber que tenemos entradas para Iguánido. Sí, en Niceto Vega 5702. Bien, perfecto. Los dejamos hacer lo suyo. Dale, dale, gracias. Gato. Sáquenlo. Bueno, vamos a hacer Hambre. ¿De qué disco es? De... ¿Qué sé yo? Pará. Sin infancia que nunca la van a recuperar. Gente que muere en las calles y en salas de espera. Se llevaron nuestros sueños a cuentas extranjeras. No libertad, tener que comer lo que compras en la basura no es. pienso lo peor. Pude sobrevivir, fueron meses duros, aprendí a seguir. No voy a decir que fue fácil arrancarme esto del pecho para dejar de mirar atrás. No voy a decir que fue sencillo derribar lo que construimos, pensando que nos iba a alcanzar. Vuelvo a respirar, a sentirme bien, sentir el dolor, sentir lo que pasó. A la distancia todo se empieza a ver más claro. Los problemas que nos lastimaron se nos fueron dando. Cumplimos la promesa de estar juntos para siempre. Y todos esos planes que jamás vamos a concretar. No voy a decir que fue fácil arrancarme todo del pecho para dejar. Pasamos la prueba, seguir juntos peseando. Supimos cómo manejar lo que nos pasaba solo. Ya no tiene sentido estar en lo que debería haber sido. Solo sé que de a dos ya no había más camino. Gato. No, toca, toca vos solo. ¿Para el punky en eso? Sí. Gato. El punky. Punky. Sí, sí, sí. Copé, toca igual para. Dale. Igual. Punky. Dale. Arde, papi. Todo bien, rompimos una cuerda. Rompimos una cuerda, pero no pasa nada. ¡Aguanté! ¿Quieres seguir? Sí, ¿Cómo se llama, Paki? Detrás de tus palabras. Detrás de tus palabras. Bueno, no sabés los nombres de los temas. No. ¡Aguanté! Dale, dale. Yo toco y soy sexy. Siempre que llovió paró. Todas tus palabras, tus lamentos, tus inventos, el show que montaste para que sienta pena por vos. Decisión que tomaste hace tiempo y que en alguien lejano te mira con soberbia quien está a tu alrededor. Y juzgando a todo el mundo, criticando al que hace, la voz te encerraste en tu escuché todas tus palabras. Lamento tus inventos. Yo viví creando enemigos, pero no vas. Te escribo eso, si hay algo que no quiero es convertirme en vos. Ahora voy a decirte por qué te escribo eso, si hay algo que no quiero es convertirme en vos. Gato. Es todo lo que puedo aportar con la batería. Con prácticamente cualquiera de las cosas que hay acá adentro. En honor a Marian, que no está, le voy a preguntar cómo la están vibrando. Muy bien. Bien, bien, bárbaro, bien, bárbaro. Bien. Es una fiesta. Muy bien. Imagínate que, mira, rompimos y seguimos tocando como si nada. Bien, como si bien. Nada. Nadie se enteró. Me gustó la actitud. Bien, yo les comentaba, no me acuerdo quién de ustedes, que nosotros cada programa elegimos una palabra que abordamos, que definimos, que hacemos lo que nosotros llamamos definicidios colectivos. Y la palabra que hoy nos toca es la palabra guerra. La idea es preguntarles a ustedes qué onda con esta palabra, a qué les remite la palabra guerra, qué viene a sus mentes. Ah, me tiraron todo. Te miraron directamente. La pelota siempre al 10. A ver, Es el que canta, ¿no? ¿Quién es? A ver, si te gusta cantar, te gusta ser el referente, hacete cargo de las preguntas. Bueno. Okay. La palabra guerra. No. Acá lo dejamos acá. Gracias. Palabra guerra. Negocio. Para algunos pocos. Bien. ¿Qué más? Ahora resuelvo la guerra. Tenés un poder de síntesis muy interesante. Estaba volviendo. ¿Qué? No sé. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, puede ser el mental. Pasa que por ahí, a veces, por ahí todos pensamos que es negocio. Por ahí a veces uno tiene que tratar de hablar más cosas, pero todos caemos en lo mismo. Por ahí caemos en lo mismo, que creemos que es un negocio. Porque por ahí el que plantea la guerra es el que tiene el mejor negocio para plantear esa guerra. Y que el armamento y nos quedamos ahí en esa. Lo que pasa es que el armamento mueve más guita que la falopa. Exactamente. Que... Nosotros pensamos, hablando por mí por ahí. Yo creo eso. Particularmente yo creo que la guerra es negocio del más poderoso para lo que venga. Para lo que traiga después, lo que arrastre. Bien. Y sí, porque si no es revolución. Exactamente, la revolución de los populares. Y nosotros. Ah, ya. Y trayéndolo más a la actualidad, circularon noticias hace pocos días de una gran compra de armamento de parte del gobierno nacional. ¿Cómo lee la gente de Arruinado pero Feliz noticias como estas en relación a...? Sería bueno que esa guita la pongan en comedores, en colegios. Hay mejores cosas en las que invertir esa cantidad de plata. O sea, están discutiendo hace cuánto tiempo, están discutiendo el sueldo a los docentes, y de golpe salís a gastar un montón de plata en armamento. ¿Contra quién? ¿A qué? Es largo para hablar. O sea, es largo. Sí, pero resumo muy emocionalmente, si querés, te lo digo. O sea, dejate. Me faltó decir punto. Claro, estamos en la gatera, podemos decir Macrigato tranquilamente. Macrigato. Macrigato nos gusta. Bien. Bien, clarísimo. Clarísimo. La idea sería ahora hacer algún tema más. Mira, con que ustedes terminen y 59 y que tengamos un minutito para. 10 temas, te metemos 10 temas. Los primeros 10 del Ramón y Maní. No, chicos. algo de realidad un poco al estudio traigan. No, ¿tienen cuánto? ¿Cuánto estamos? ¿Y 54? Sí, no, ¿5 minutos? Bien. Hacemos sobra, sobra, tipo. Uno cortito al pie. Hacemos uno solo. 5 minutos tienen. Y 59 cerramos el programa. Tenemos un tema, hacemos un cover de Tool. Que son 12 minutos de tema. Dale. Sacamos un par. No. ¿Sí? ¿Ese? Dale, ¿te dale. Gusta? Bueno, lo vemos. Tal vez tenemos que cortarlo antes. Recuerden las fechas próximas. ¿Quieren? Es, Paraná y el 8 de julio. Paraná. 6 de mayo de Paraná. La Plata. Creo que es el 17 de junio. 17 de junio y después 8 de julio, Capital. Volvemos a Capital así de a Chile, pleno, no, en Melonio. Traemos a los pibes de Sin Remedio. Traemos a los chicos Sin Remedio. De Chile. Sí. Gran banda amiga, que escúchenla porque la rompe. ¿Qué banda? Buenísimo. ¿Qué banda? Sin Remedio. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? No Puedes Matar el Fuego. Chimmy. Chimmy, como le decimos nosotros. Para los amigos, Chimmy. Adelante. Che. Me está faltando uno para hacerla. No tengo guitarra, tengo que bailar ahora. Pero ponete nada de última guitarra. No, valiente. Excelente. Muchísimas gracias por haber venido. En principio, ¿la pasaron bien? Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué onda? Siempre que... Muy bien, la verdad. Bien. Muy bien, la verdad. Muy buena onda. Muy buena onda todo. La verdad, se escuchó gracias. Muy bien de este lado, afuera también. Así que... Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos estaríamos yendo. Pero, tenemos una nueva palabra la semana que viene y una nueva banda. ¿Quién nos visita, Carol, la semana que viene? La semana que viene vienen los burros. Los burros. Sí. ¿Alguna información al respecto? Rock. Bien. No, no, no punk y no hardcore. ¿Son parientes de Mauri? No. ¡No! ¡Chan, chan! ¡Jamarx! ¡Ahí está! ¡Jamarx! Tal vez son parientes del panda. No, un chiste interno. Chiste interno. Me queda fuera la audiencia, compañero. Te prometemos que al pedal no lo traemos mal. Muy bien, despedimos a todos y a todas hasta el jueves que viene. Nos reencontraremos con una nueva palabra, con este equipo que la banca a las condiciones que sea, le pone el pecho, le pone el culo, le pone ovarios a esto que es La Gatera. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Get. La Tribu.